Tengo 5 cuerdas, se me ha roto una, se me rompió tocando, y no tengo ninguna. Tengo 5 cuerdas, me falta una, que se está oxidando. Era la más aguda, la estaría anudando, pero partió en mala altura. Tengo 5 cuerdas, me falta una, se me rompió una cuerda, y la echo de menos, pero me quedan 5, así que seguiremos poniéndole ruido a la vida, esta guitarra de yo, en busca de la melodía, siempre en busca de otra canción, poniéndole ruido a la vida, esta guitarra de yo, en busca de otra melodía, siempre rumbo hacia otra canción, siempre rumbo hacia otra canción, siempre rumbo hacia otra canción, siempre rumbo hacia otra canción, siempre rumbo hacia otra canción.